Bueno, como veis por las fechas de nacimiento y muerte de Ortega, su vida transcurre desde finales del XIX y a lo largo de toda la primera mitad del siglo XX. Con lo cual, como vamos a tener ocasión de ver, le permite presenciar algunos de los acontecimientos más relevantes de la historia en Occidente, ¿no? En ese periodo. Él nace en Madrid, pertenece a una buena familia. De hecho, si vais por la zona de la Puerta de Alcalá, podéis ver como una de las esquinas de esa rotonda está un edificio precioso, muy alto, de color. Las paredes son, creo que, de color blanco o pálido en todo caso. Hay una placa recordando que ahí nació Ortega y Gasset, o sea, lo cual nos da una idea ya de la familia a la que pertenecía, ¿no? Claro, dado que él nace en el año 83, él por supuesto es muy joven cuando tiene lugar el desastre de la crisis del 98, pero sí que marca el paisaje intelectual y por supuesto histórico de su generación, ¿no? Hasta el punto que da nombre a una generación en la que él suele ser incluido, la generación del 98. En 1898, como sabéis, se pierden las últimas colonias. Quizá la más traumática es la pérdida de Cuba. Digamos que el año 98 es como la guinda, ¿no? El cierre definitivo, ¿no? Del ciclo de decadencia del antiguo imperio español, y marca el punto crítico, que va a determinar la deriva de España, ¿no? Ese retraso con respecto al resto de Europa, los problemas económicos y de todo tipo que vendrán a continuación, ¿no? Entonces, digamos que en términos generales, en el contexto europeo o incluso mundial, Ortega tiene ocasión de presenciar o de vivir las dos guerras mundiales, el ascenso de la Revolución Soviética, el ascenso de los fascismos, la expansión del comunismo e incluso la primera fase de la Guerra Fría, la fase además más caliente, ¿no? Más candente de la Guerra Fría. Y, en efecto, en el ámbito estrictamente español, como hemos dicho, la pérdida de las colonias en el año 98, el reinado de Alfonso XIII, la dictadura de Primo de Rivera, algunos la llamaban dicta blanda, la proclamación de la Segunda República. Esto es importante porque Ortega defendió la República como sistema de gobierno, pero cuando el gobierno de la República cayó en manos, desde el principio, claro, el primer gobierno de la República, era socialista, luego acabó en manos del Frente Popular. El Frente Popular era la sucursal del estalinismo en España, con lo cual Ortega ya se desmarcó de aquello es cuando pronuncia aquella famosa frase: no era esto, no era esto, ¿no? Diciendo, no era esto exactamente lo que habíamos pensado nosotros cuando programábamos la República, ¿no? Tiene lugar la Guerra Civil. Él durante la Guerra Civil se exilia, se va a marcha a Alemania. Él se posiciona frente al fascismo y frente al comunismo. Entonces, por eso la República, la deriva que acaba tomando la República, él sufre con respecto a esa deriva un fuerte desengaño y claro, y el rechaza también, ¿no? El fascismo. Hay que decir que El régimen de Franco no fue un fascismo. Había fascistas, pero el franquismo fue un régimen de corte militar tradicional, con un fuerte componente católico. Es decir, que no era propiamente un fascismo, aunque, como digo, por supuesto había fascistas en España, pero realmente los pocos fascistas que había, en fin, acabaron en un segundo plano, bueno, si no fusilados, como el propio José Antonio, que se especula con que si no lo mandó fusilar al Franco, al menos lo toleró, pero en fin, esto lo sabréis vosotros mejor que yo, que tenéis la historia de España, se supone que más reciente, ¿no? En todo caso, como digo, Ortega se posiciona frente a esas a las dos opciones alternativas que se enfrentan en la Guerra Civil, ¿no? Entonces, como digo, él se exilia a Alemania, entonces ve el triunfo del franquismo, lo ve desde fuera. Él regresa en los años 40 a España, a finales de los 40, si no recuerdo mal. El régimen tolera su presencia, digamos, no toma represalias ni de ningún orden, pero no lo hace invisible, digamos, no lo hace explícito, ni siquiera lo reconoce, ¿no? Una completa indiferencia, digamos, ¿no? Una indiferencia eficaz, efectiva, ¿no? No como la que algunos dicen hoy día haber mantenido con respecto al propio Franco, ¿no? Algún conocido artista ha declarado recientemente que él se rebelaba contra Franco por medio del silencio. Claro, Franco estaba, fíjate, asustadísimo, claro. Cuando le golpeaban con su silencio, más duro. En fin, esto es la intelectualidad que tenemos. Los artistas son más capullos. En fin, entonces. ¿Quién es? Un cineasta, no digo más pistas. Amenábar. No, hombre, Amenábar es de mi edad, más o menos, ¿no? Amenábar no. ¿Buñuel? Buñuel, no, digo recientemente. Buñuel ya murió. Almodóvar, fue Almodóvar. Eso sí. Bueno, en todo caso, Franco sí lo hizo con Ortega, ¿no? Lo del silencio, claro, que lo haga Franco en efecto sí tiene influencia, claro, que no sé, Ortega pasó, digamos, desapercibido, era como invisible, acabó siendo como invisible, ¿no? Y ya acabamos viendo aquí en España, digamos eso por lo que tiene que ver con el aspecto, digamos, intelectual, ¿no? El paisaje intelectual, perdón, histórico, ¿no? Con el contexto histórico, ¿no? Que determina o influye, menos claro, el paisaje, el ambiente intelectual, ¿no? ¿Y cuál es el ambiente intelectual? Pues el ambiente intelectual tiene que ver fundamentalmente, con respecto a los de la generación del 98, con esa preocupación por España, ¿no? La expresión aquella de Ortega, ¿no? Si no recuerdo mal, de que me duele España, ¿no? Porque España se encuentra en una posición de casi de aislamiento, de atraso, con respecto, incluso antes del franquismo, ¿eh? Con respecto a Europa. Entonces, sobre el papel de España en Europa, pues hubo polémicas y discusiones, en fin, de enorme importancia, ¿no? Es conocida la expresión de Unamuno con respecto a este tema, ¿no? Diciendo aquello de que lo que hay que hacer es españolizar Europa en vez de europizar España, ¿no? Que decía Unamuno, ¿no? Bueno, a pesar, nunca se sabe si a pesar o a consecuencia de, el caso es que esa situación crítica en lo histórico, económico, social de España, sin embargo, dio frutos intelectuales de enorme talla, ¿no? En el ámbito puramente, en los círculos puramente literarios, la generación del 98, como sabéis, me limito a recordarlo, pues pertenecen genios como Valle Inclán, o sea, sin ir más lejos, ¿no? Los hermanos Machado, Azorín, Baroja, el propio Unamuno, del que ya hemos hablado, Ramiro de Maeztu. Y en los círculos más estrictamente filosóficos, también incluye, se suele incluir a Unamuno. Unamuno tiene textos más filosóficos, otros más literarios o narrativos, pero sus novelas suelen tener un fuerte contenido filosófico también. Me estoy acordando ahora de San Manuel Bueno Mártir, que es una novela que al menos antes en el instituto nos hacían leer y que tiene mucha gracia, ¿no? Que es un cura que ha perdido la fe. Y es un libro muy bonito. Yo, vamos, yo lo recuerdo con mucha... Lo recuerdo como un texto muy, muy, muy, muy inteligente, ¿no? En su momento no te hizo tanta gracia, ¿no? ¿Eh? En su momento no te hizo tanta gracia. Sí, sí, sí, la recuerdo que me gustó en la época, sí, sí. Digo, en los círculos estrictamente filosóficos, aparte de Unamuno y Ortega, pues están Eugenio Dors, Xavier Zubiri, Gaos, García Morente, Julián Marías, Ferrater Mora, etc. Es decir, que son personajes de valía, de interés, ¿no? Bueno, ese es el, como digo, el contexto, ¿no? En el que el ambiente intelectual de la época y el contexto histórico en el que Ortega se mueve. Entonces, bueno, ahora para adentrarnos en el pensamiento de Ortega vamos a ir, digamos, paso a paso, vamos a ir definiendo y explicando, en el caso que sea necesario, todos esos puntos que os he ofrecido aquí en este guión. Veremos en particular algunas resonarán ciertas influencias en particular de Nietzsche en algunos aspectos. Ortega también tiene cierta influencia o entra en contacto con la filosofía alemana, en particular la de Heidegger, que es un filósofo de enorme importancia, absolutamente clave en el siglo XX, por la magnitud de su obra y, por qué no decirlo, en parte también por lo desasosegante que supone el hecho de que, siendo uno de los más grandes filósofos de la historia, pues fuera un nazi. Pero estas cosas que tiene la historia, ¿no? Y que además no es nada infrecuente en el siglo XX, Martin Heidegger, no es nada infrecuente en la historia del siglo XX, casos de intelectuales, hay bastantes, muy importantes, de enorme, de gran brillantez, algunos de ellos, intelectual y académica, que fueron cómplices o al menos digamos que toleraron los regímenes más despiadados, ¿no? más disparatados en lo político, ¿no? Pero bueno, es lo que tiene que un intelectual, que un genio en el ámbito de las artes o de las letras se meta a político, ¿no? Y hay que tener en cuenta que los movimientos vanguardistas en lo político del siglo XX, fascismos, comunismo, nacionalsocialismo, pues son movimientos revolucionarios, y los movimientos revolucionarios, al fin y al cabo, ejercen una enorme atracción a los intelectuales por lo que tienen de ruptura con el pasado, ¿no? Entonces no es casual que intelectuales de la edad de Heidegger o con respecto al nacionalsocialismo o del primer Sartre con respecto al estalinismo, pues se sintieran atraídos, ¿no? por esos fenómenos políticos, ¿no? Bueno, en todo caso, ya, sí que hay resonancias de la filosofía de Heidegger en la obra de Ortega. Habrá también resonancias o aspectos comunes entre la filosofía de Ortega y Gasset y la de Jean-Paul Sartre, que es también un personaje muy, muy importante, muy influyente en la filosofía del siglo XX, que suele encuadrarse, bueno, él mismo hablaba del existencialismo. Cuando hablamos de existencialismo, fundamentalmente hablamos de Sartre, es el más conocido de sus representantes. Bueno, como veis ahí, la obra o el pensamiento de Ortega lo hemos dividido en dos grandes bloques. El primero tiene que ver con su concepción en general de la filosofía, y su concepción de la filosofía nos va a llevar a una determinada concepción del ser humano que explicitaremos o detallaremos en el segundo bloque. Como veis, ese primer apartado lleva por título raciovitalismo, ahora lo justificaremos, pero la idea general sería la siguiente. Ortega trata de situarse en una posición, digamos, híbrida, o que sea capaz de combinar, de hacer armonizar lo racional y lo vital. Por eso él rechaza explícitamente, por separado, digamos, tanto un vitalismo que acabe convirtiéndose en irracionalista, como un racionalismo que acabe convirtiéndose en dogmático, ¿no? Entonces, ¿cómo sería defender las dos cosas? Entonces, él lo que va a defender básicamente es que tanto el racionalismo por su parte como el vitalismo vendrían a considerar como entes separados e incluso antagónicos razón y vida. Lo que Ortega va a tratar de explicar, de justificar, es la idea de que en realidad razón y vida serían más bien dos caras de una misma moneda. De ahí lo de raciovitalismo. Pero bueno, esto es lo que vamos a desarrollar a continuación. Esta es la idea que vamos a desarrollar a continuación. Bueno, para empezar, habrá que atender a lo que Ortega conciba como filosofía. ¿Cuál es el concepto que él tiene de filosofía propiamente, ¿no? Y para definirlo, como siempre, para definir una ciencia, un saber, hay que definir su objeto de estudio. Entonces, ¿cuál sería el objeto de estudio de la filosofía? Dice Ortega que el objeto de estudio de la filosofía es el ser fundamental del mundo. ¿Y qué entiende Ortega por eso? En principio, para definirlo por vía negativa, lo que Ortega entiende por ser fundamental del mundo es todo aquello que no se da de forma inmediata a la percepción, sensorial, digamos, lo que no está presente, lo que no está dado, los datos. El ser fundamental del mundo será otra cosa, lo que, digamos, esté oculto, ¿no? Lo que esté por debajo de lo que se nos muestra de forma inmediata, ¿no? Por eso precisamente... O sea, que es inferior a... ¿Es? ¿Inferior? No inferior, sino que está por detrás, digamos, está por debajo. Por eso precisamente Ortega le asigna, o le atribuye las siguientes cualidades, que son unas características radicales, dice ahí. ¿Por qué? Hombre, radical viene de raíz. Y la raíz es justamente lo que está por debajo de la superficie y que por lo tanto no vemos. Nosotros solo vemos lo que se nos muestra inmediatamente, lo que emerge por encima de la superficie. Pero la raíz es lo que se nos mantiene oculto. El ser fundamental del mundo como objeto de estudio de la filosofía tendrá unas características radicales en este sentido. Porque lo que nosotros vamos a tratar de hacer aflorar, digamos, por medio de la filosofía, es eso, esa esencia oculta por debajo de lo meramente inmediato, ¿no? De lo dado. Por eso dice ahí que como características radicales de ese del objeto del que trata la filosofía, dice, no es un dato, es decir, justamente lo que buscamos o lo que la filosofía buscaría sería aquello que está ausente, aquello que falta a toda presencia, justamente lo que no tenemos inmediatamente ante los ojos. La percepción. Eso es. Y segundo, es heterogéneo de todo ser intramundano. ¿Qué quiero decir con esa expresión? Lo que quiero decir es que ese objeto de la filosofía, ese ser fundamental del mundo que estamos buscando, es distinto, es heterogéneo, es distinto de los objetos que componen el mundo, que están dentro del mundo, componiendo. Lo que nosotros buscamos es algo que no se nos, que como hemos dicho, no es un dato, por lo tanto no se muestra en los objetos que componen el mundo, sino que, como veremos para empezar, o veremos más adelante, lo que estamos buscando es el entramado de relaciones que esos seres establecen entre sí, que es lo que propiamente llamaremos mundo. seres conscientes sujetos a modificación, pero no los datos inmediatos que se nos muestran a la percepción. Definido de este modo, caracterizado de este modo el objeto de la filosofía, podremos ahora ya sí, en función de esa caracterización, caracterizar a su vez la propia filosofía. Entonces, en la enumeración de características que atribuye Ortega a la filosofía, tenéis las siguientes. Primero, la necesidad de plantearse problemas absolutos. Es decir, problemas porque se trata de cuestiones que no están resueltas, que no están decididas de antemano, y además, al plantearse estos problemas, la filosofía no partiría de creencias previas, trataría de romper con las creencias previas. Digo, porque no parte de creencias previas. O sea, la filosofía trataría de romper con las creencias previas para, a la hora de resolver, a la hora de plantear esos problemas, es decir, esas cuestiones que están abiertas a la discusión, ¿no? Segundo, precisamente al no partir de creencias previas, la filosofía está, digamos, lleva la impronta de el deber de ser autónoma, ¿no? Imperativo de autonomía, es la expresión que utiliza Ortega. Es decir, que la filosofía no se apoyaría en nada anterior a sí misma. Se alimentaría de sus propios procedimientos, de sus propios contenidos. ¿De la filosofía de cada autor o...? La filosofía en general, tal y como la entiende Ortega, claro. Una filosofía que no fuera autónoma sería deudora de aquello de lo que se alimenta y no sería propiamente filosofía. Pero, por ejemplo, Ortega se apoya en Nietzsche, ¿no? Una cosa es que reciba ciertas influencias. Y otra cosa es que desde fuera de la filosofía tomes contenidos para desde ahí establecer determinados argumentos filosóficos. Esa sería la diferencia. La filosofía se alimenta a sí misma, digamos, sin tomar sus contenidos de lo que no es filosofía. Por eso también la tercera característica es lo que él denomina pantonomía, que es un neologismo formado a partir de la raíz griega, pan, que significa todo, en su versión latina diríamos universalismo, su versión de raíz latina, diríamos universalismo. Es la idea de que la filosofía está impulsada por un afán intelectual dirigida hacia la totalidad. O sea, nada quedaría excluido de las preocupaciones de la filosofía. Mientras que yo qué sé, no sé qué ejemplo poner, vamos, el código de la circulación pues queda fuera del ámbito de las preocupaciones de la química, pues sin embargo la filosofía ni la química ni el código de la circulación quedarían fuera de las preocupaciones de la filosofía. Esta es la cuestión. Y por último, claro, un afán intelectual hacia el todo, es decir, hacia el mundo, que ya veremos, ya lo hemos insinuado, pero ya veremos cómo lo entiende Ortega, ¿no? Y por último, la filosofía es un conocimiento teórico, es decir, es un conjunto, un sistema de conceptos, o al menos un conjunto de conceptos, que es expresable, y por lo tanto comunicable, digamos, es decir, intersubjetivo, es decir, que distintos sujetos diferentes pueden expresar y comprender en el mismo código los contenidos de la filosofía como conocimiento teórico que es. Es decir, que no es un conocimiento o un saber místico, que es en sí mismo incomunicable, claro. El que vive el éxtasis de unión mística con Dios, pues no lo puede comunicar. Habla de ello, puede hablar incluso de ello, pero como decía Wittgenstein, no se puede expresar, lo místico es inexpresable, decía Wittgenstein, en efecto, no se puede expresar. Tú lo puedes decir, puedes dar la noticia, oye, que he tenido, ¿qué tal? Bien, ¿cómo estás? Bueno, bien, tuve ayer una unión mística con Dios. Ah, pues nada, felicidades. Pero claro, no puedes expresar. Expresable y demostrable, ¿no? Al menos expresable, lo de demostrable ya es, queda para el ámbito de las ciencias, pero no tanto para el ámbito de la filosofía. Porque ¿cómo vas a demostrar tú, en fin, no sé qué ejemplo poner, cómo puedes demostrar tú la existencia de las mónadas de Leibniz? Pues no la puedes demostrar científicamente. Precisamente por no ser demostrable científicamente, queda relegado, en fin, al ámbito de lo filosófico, ¿no? Como dice Gustavo Bueno, la filosofía es una discusión, es un saber de segundo orden. Es decir, la filosofía critica o analiza otros materiales, entre ellos las ciencias, ¿no? Pero no es ciencia ella misma. Pero eso no quiere decir que no sea teórica, ¿no? Y por tanto racional. Pero físicamente todo lo intentan demostrar, ¿no? Bueno, intentan argumentar, pero si entendemos demostración como la prueba empírica de una teoría, ¿verdad? Bien. Entonces, caracterizada así la filosofía, digamos que podemos concluir que la filosofía será una ontología. ¿Qué entiende Ortega por ontología? Apelando a la composición etimológica de la palabra ontología, ontología ya sabemos que quiere decir estudio o discurso acerca del ser. La filosofía entendida como ontología tendría como objetivo el desvelar la esencia oculta de las cosas, ¿no? Es un discurso que desvela el ser de las cosas. Por eso es un discurso ontológico. La palabra desvelar o desvelamiento, ya sabéis que en griego verdad se dice aletheia. La verdad como desvelamiento está vinculada, enlaza con la composición etimológica de la palabra aletheia, que traducimos por verdad. Aletheia en griego quiere decir etimológicamente desvelamiento, como decimos. Velo, aletheos quiere decir velos, a es el prefijo privativo, desvelar, ¿no? La verdad consistiría en desvelar. Pero para ser más preciso, la filosofía consistiría en desvelar el ser de las cosas, ¿no? Y esa es la verdad, mostrar la verdad. Yo creo que os he contado alguna vez las resonancias que tiene y la impronta, ¿no?, que marca esta idea de verdad a lo largo de la historia del pensamiento, ¿no? Y no solo del pensamiento. Por ejemplo, en la institución que denominamos matrimonio, el matrimonio es una institución. ¿Qué quiere decir institución? Una institución para los pueblos sin Estado, para los pueblos primitivos, es un mecanismo social o político. El matrimonio es el mecanismo por medio del cual se establecen alianzas no bélicas, no hostiles, entre distintos grupos sociales, ¿no? Según los antropólogos, precisamente el matrimonio nace a partir de la prohibición del incesto, prohibición que obliga a casarte con miembros de la otra tribu, y te prohíbe casarte con tu primo, ¿no? Entonces, claro, te obliga a casarte con los integrantes de la otra tribu, porque lo que no puedes dejar de, por una cuestión económica, ¿eh?, y laboral, incluso por la división de trabajo, por eso el tabú de la incesto y la división de trabajo van unidos, ¿no? Como tú necesitas a alguien en casa, si eres varón, y cazas, sales a cazar, necesitas a alguien en casa que cuide de las crías y cocine lo que tú vas a cazar, o a la inversa, pues entonces en toda tribu primitiva hace falta el emparejamiento, ¿no? Por una cuestión económica, como digo, de división del trabajo. Pero claro, ¿con quién te casas? Pues si te casas con los integrantes de tu propia tribu, pues se produce, es una endogamia en la que las tribus que comparten territorio y, por tanto, recursos naturales entran necesariamente en conflicto y sus relaciones son hostiles. Pero según los antropólogos, solamente se sale de ese círculo vicioso, de esa especie de bucle conflictivo, si se establecen alianzas no bélicas entre distintos grupos humanos, ¿no? Hombre, y la manera en la que eso tiene lugar, como digo, según los antropólogos, es el tabú del incesto, porque el tabú del incesto, al prohibir los matrimonios endogámicos, obliga a los matrimonios exogámicos. Es decir, te obliga a casarte con el de la tribu del otro. Cuando tú te casas con el de la, con el, cuando el hijo del jefe de la tribu A emparenta con la hija del jefe de la tribu B, pues, y tienen nietecitos, pues hombre, hay algo que una más que nietos en común, porque ahora ya no es ya no es que sean suegros o consuegros, vamos, sino que es que los nietos son de ambos, ¿no? Entonces eso establece alianzas no hostiles, con lo cual las sociedades, en vez de estar enfrentadas entre sí, acaban uniéndose, fusionándose y haciéndose cada vez más complicadas, ¿no? De tal modo que, como digo, el mecanismo, el matrimonio es una institución, por lo tanto un mecanismo social. E incluso en la Edad Media, claro, los que se casaban, los que celebraban el rito, etc., pues eran los integrantes de las familias de la alta nobleza, alta aristocracia, y por supuesto de los reyes. Hasta el punto de que cuando se organizaba un matrimonio, los novios no se conocían entre sí. De hecho, creo que sigue existiendo una categoría jurídica, un concepto jurídico que reconocido por la Iglesia para la anulación del matrimonio si la persona con la que te casa no se parece en nada al retrato que previamente te han enseñado, porque no se conocía en Iglesia. Entonces, claro, al casarse, en el momento de casarse, lo que se hacía era que el varón le quitaba el velo a la novia. ¿Para qué? Hombre, para verla, porque no la conocía. Entonces, en ese momento desvelas lo que te va a tocar el resto de tu vida. Y eso viene del desvelamiento, ¿sabes? O sea, desvelas la verdad. Quitas el velo que te impide ver la esencia última de las cosas, ¿no? En este caso, la belleza, en grados positivos o en grados negativos, de la persona que te ha tocado suerte. Desvelar, por tanto, tendría, como digo, este sentido. Ir apartando, ¿no? Ir quitando los velos que ocultan el ser último, el ser esencial, el ser fundamental, ¿no? De la realidad o de las cosas, ¿no? Definida así, Ortega está en disposición de enfrentarse críticamente tanto al realismo como al idealismo. Y, a continuación, como veremos, frente al vitalismo como frente al racionalismo. En su crítica al realismo y al idealismo, Ortega se sitúa, o digamos, alimenta su crítica, dirigiéndola, por una parte, a las ciencias de la naturaleza, diríamos, pero por otra parte también a las llamadas ciencias del espíritu. Entonces, ¿las ciencias de la naturaleza serían realmente? Claro. Entonces, ¿en qué radica la crítica a la ciencia? Y aquí sí que hay alguna cierta resonancia nietzscheana, ¿no? La crítica a la ciencia consiste en lo siguiente. Para Ortega, la ciencia sería incapaz, por su propia esencia, por su propia naturaleza, la ciencia sería incapaz de dar cuenta de los problemas específicamente humanos. Aquellos problemas que preocupan al hombre desde tiempo inmemorial son precisamente aquellos que la ciencia no puede agotar, no puede abordar, no puede dar respuesta. E incluso por más que la ciencia avanza, no llega en ningún caso a poder responder a esos problemas. Con lo cual acaba entrando en crisis, dice. ¿Y por qué? La pregunta sería, ¿por qué la ciencia no puede abordar esos problemas específicamente humanos? Y la respuesta la tenéis ahí, porque según Ortega, el hombre no tiene naturaleza, sino que tiene historia. Es decir, ¿qué quiere decir con esto Ortega? Quiere decir que el hombre no es un objeto, es decir, no es una cosa entre cosas, Es decir, que no hay una naturaleza humana, eterna, inmutable, sobre todo predeterminada, lo cual nos obliga a pensar la vida humana, dice Ortega, bajo nuevas categorías. Las ciencias de la naturaleza no nos pueden suministrar esas categorías para dar cuenta de algo que no es natural. Las ciencias de la naturaleza no me pueden dar conocimiento más que de lo natural. Si el ser humano, en tanto que humano, o sea, lo específico del ser humano, no es la naturaleza, diríamos, la biología, sino precisamente lo histórico. Es decir, aquella parte del ser humano que no está predeterminada genéticamente. Con lo cual, si lo específicamente humano es lo histórico, las ciencias de la naturaleza solo pueden atender a lo natural. Conclusión, las ciencias de la naturaleza no pueden dar respuesta a los problemas de ese ente histórico que es el ser humano. Entonces dice que al ser histórico no está predeterminado biológicamente y por lo tanto las ciencias de la naturaleza no pueden atender a ese objeto de estudio. Con las ciencias... Si es biológico. El ser humano, digamos, el ser humano como especie es en parte biológico, claro. Pero lo que es específicamente humano, diría Ortega, no es lo biológico, sino lo histórico. Lo que nos hace humanos es lo histórico, no lo biológico. Lo biológico nos hace animales. Por tanto, seres naturales. Pero no somos seres naturales exclusivamente. Y de hecho, somos humanos precisamente por no naturales. La parte que no es ya natural, sino histórica. Las ciencias de la naturaleza, por lo tanto, no nos dirían nada del hombre como ente histórico. Nos dirán cosas del hombre como ente biológico, pero no como ente histórico, que es lo específicamente humano. Pero, por contrapartida, tampoco las llamadas ciencias del espíritu pueden dar respuesta a los verdaderos problemas del hombre. ¿Por qué? Porque las ciencias del espíritu partirían de la base, partirían del supuesto de la contraposición entre naturaleza y espíritu. De tal modo que acaban incurriendo en el mismo error. Idealismo y realismo acaban incurriendo exactamente en el mismo error. ¿Qué es? Claro, que es fundamentalmente el hecho de que tratan a las cosas o las ideas como si fueran identidades. Es decir, que tanto la naturaleza, por parte del realismo, como el intelecto, por parte del idealismo, son concebidos como entidades fijas, predeterminadas. Lo que propone Ortega para situarse frente a esas dos versiones del mismo error es que naturaleza y espíritu sean consideradas desde el punto de vista de la vida humana. Si consideramos por separado cualquiera de ellas, estamos cayendo en el mismo error. La única manera de salir de esa insuficiencia, de esa reducción, de esa simplificación que supone cada uno de ellos por separado, será atendiendo a la vida humana en toda su complejidad, ¿no? Y bueno, y ahora veremos, claro, a continuación, cómo entiende el Ortega, o sea, que sean independientes, la vida humana. La ciencia, la ciencia, entiende la naturaleza como... Ese es su error, en efecto. Que se presentan como contrapuestos y, por lo tanto, por separado. Pero la vida, digamos, tal y como la entiende Ortega, las incluiría a ambas, las concebiría como incorporadas, dentro de la riqueza, de la complejidad de la vida humana. Que paso a caracterizar a continuación. Dice, el concepto de vida como realidad radical. Igual que hemos especificado antes, la vida es también una realidad radical en el sentido de raíz. Es decir, que la vida es el punto de partida, es la raíz. Y lo es porque, dice Ortega, no hay realidad más indudable. La vida está constantemente presente. Es previa incluso al pensamiento y, por tanto, al cogito cartesiano. Es más indudable aún que el cogito cartesiano, porque es previa. El cogito cartesiano, es decir, el pensamiento quedaría, incluido en, en su noción, en esta noción de vida. Exacto. El pensamiento sería una de las caracterizaciones de la vida. Precisamente por eso, la distinción clásica entre razón y vida, por ejemplo, Hume la recoge en su fórmula latina en las investigaciones sobre el entendimiento humano, primum vivere deinde philosophar, ¿no? Primero vivir, y luego ya filosofar, ¿no? Como si fueran dos cosas distintas o incompatibles, ¿no? Cuando uno está pensando, no está viviendo, y cuando uno está viviendo, pues no está pensando. O sea, cuando uno está leyendo a Spinoza, pues está leyendo a Spinoza. Y cuando uno se va de marcha, pues no puede leer a Spinoza. El otro día no había manera de leer a Spinoza en el garito en el que me metisteis. Y afortunadamente, cuando uno está leyendo a Spinoza, no oye el retumbar ensordecedor del ruido. Bueno, pues dice Ortega, no. La razón, como hemos dicho, como acabamos de decir, el pensamiento, la filosofía, son una forma particular de vida. O sea, no hay una distinción radical entre razón y vida, sino que, digamos que la razón, o el pensamiento, la filosofía, etc., serían una forma particular de la vida. ¿De acuerdo? Por eso no puede haber oposición entre razón y vida. Ahí es donde nos está sugiriendo ya la... nos está justificando la elección, de ese término, el raciovitalismo. En efecto, pensar, digamos, la razón, la filosofía, etcétera, sería solo una forma de vivir, pero no una negación de la vida, sino una forma particular de vivir. En tercer lugar, la vida, como es constante cambio, nos ofrece una multiplicidad de perspectivas. Aquí también está resonando Nietzsche. La perspectiva como condición noseológica de lo real. Es decir, lo que se nos ofrece, la realidad, lo que nos muestra es una multiplicidad de puntos de vista. Como decíamos el otro día, es una especie de, como si fuera una especie de poliedro de infinitas caras. Ninguna perspectiva, ningún punto de vista agota completamente la realidad. Bueno, pues el ser humano se halla siempre situado en una determinada perspectiva con respecto a la realidad. Esa perspectiva en la que el individuo humano está inmerso con respecto a la realidad es lo que, aplicado al ser humano, Ortega denomina circunstancia. La circunstancia humana e histórica quiere decir que el individuo humano está siempre situado en una perspectiva que además no está predeterminada y que por tanto está sujeta a cambio. En la posición concreta, histórica, espacio-temporal, diríamos, en la que yo me encuentro, esa es mi circunstancia y por lo tanto mi perspectiva de la realidad. Que yo viva como Ortega, ¿no?, vivió en la desdichada España de la primera mitad del siglo XX, esa era su circunstancia, porque era lo que le imponía la perspectiva, era la perspectiva a la que él se hallaba inmerso. Que nosotros nos hallemos sometidos a las coordenadas espaciotemporales de esta aparentemente menos desdichada España, pero solo aparentemente, de principios del siglo XX, principios del siglo XXI, pues es nuestra circunstancia, está la idea. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de la circunstancia en la que se haya situado el individuo humano, cabe definir el yo. Y el yo lo define Ortega como un proyecto. El yo es un proyecto. ¿Qué quiere decir que sea un proyecto? Proyecto es todo aquello que no está ya decidido, que no está acabado, que no es perfecto. Perfecto en el sentido, tomando la etimología latina, lo que no está hecho, lo que no está acabado. Perfecto, perfectum quiere decir eso. Lo que está por hacer, lo que no está por hacer, lo perfecto es lo que está acabado. Entonces el ser humano sería, el yo sería un proyecto, porque está sin hacer completamente, esta es la cosa. Es decir, está abierto a una multiplicidad de posibilidades. Pero esas posibilidades están limitadas por la circunstancia, por las condiciones materiales concretas en las que el yo, el individuo humano, se haya inmerso, que determinan su circunstancia, como decimos, su perspectiva. Por lo tanto, el yo es el sujeto que vive su circunstancia, circunstancia que le abre un campo limitado de posibilidades. Como esas posibilidades son posibilidades entre las que elegir, es decir, que no están dadas ni decididas de antemano, por eso decimos que el yo es un proyecto, porque se proyecta hacia el futuro. Mientras que el escarabajo pelotero no es un yo, por lo tanto no es un proyecto, porque sus, digamos, los avatares que le acaecerán a lo largo de su vida están predeterminados genéticamente. Entonces, aunque está abierta a multiplicidad de posibilidades, estas están limitadas. Claro, claro. Bueno, entonces, en función de estas nociones, Ortega establece la diferencia entre mundo y naturaleza. Lo que diferencia al mundo de la naturaleza es la vida humana. Es decir, la naturaleza sería allí, encontraríamos la naturaleza allí donde no existe el yo. Es decir, donde no hay sujetos conscientes y abiertos a distintas posibilidades no predeterminadas. Donde hay individuos con esas características, donde está el yo, ahí ya no hay solo naturaleza, ahí ya hay mundo. Porque entendemos por mundo no el simple amontonamiento de seres u objetos, sino que denominamos mundo al sistema de relaciones que seres con posibilidad de decidir entre diversas alternativas establecen entre sí. El mundo es un sistema de relaciones entre yoes. La naturaleza es un sistema de leyes predeterminadas que le suceden a objetos o a seres. Esa es la diferencia. Por eso decimos que la diferencia entre el mundo y la naturaleza estriba en la vida humana. Donde hay vida humana, es decir, el yo como sujeto que vive su circunstancia y que se abre a multiplicidad de posibilidades, ahí ya hay mundo y no solo naturaleza. De ahí que el mundo es sistema de yo junto con la naturaleza. ¿Ese sistema de yo le incluiría diferenciado de la naturaleza? Claro, tiene que contar con la naturaleza como parte de su circunstancia, pero diferenciado de ella. Tú no puedes ser un sujeto humano sin tu componente biológico. Pero eso no significa que lo específica, eso no quiere decir que lo específicamente humano sea en ti lo biológico. Y precisamente lo que no es biológico, es decir, lo que es histórico, es lo que determina lo que llamamos mundo. Por eso decimos que el mundo es no el amontonamiento de seres, sino el sistema de relaciones que se establecen entre seres que se afectan mutuamente. porque al tener, al ser sujetos abiertos a multiplicidad de posibilidades, en la medida en que yo tomo determinadas decisiones, afecto a aquellos otros que, con los cuales entro en relación, que a su vez toman decisiones que me afectan a mí y a todos los que entran en su área de influencia. Y eso es lo que llamamos mundo, eso ya no es mera naturaleza. Por eso dice Ortega, y concluyo con este punto, la famosa frase atribuida a Ortega, que ahora ya podemos entender mínimamente, ¿no? Yo soy yo y mi circunstancia. Es decir, lo que me define a mí es mi circunstancia, es decir, las condiciones materiales concretas en las que yo estoy inmerso, que me imponen unos límites, pero unos límites, no cierran completamente mis posibilidades, sino que me las acotan. Eso es mi circunstancia. Mientras que el margen de posibilidades entre las que yo puedo elegir, porque no está decidido de antemano, que es lo que llamamos yo, es lo que, digamos, completa el sujeto humano. Yo soy yo como proyecto, como apertura a posibilidades que se me presentan, pero dentro de unos límites establecidos por mi circunstancia. Eso es lo que quiere decir con lo de que yo soy yo y mi circunstancia. El yo, por lo tanto, no es, digamos, no sería una entidad abstracta o pura, sino que estaría condicionada, no predeterminada, pero sí condicionada por las circunstancias. Ortega no es Espinosa. Que es circunstancia y confluida de contra eso. Pero Espinosa no reconocería una apertura de posibilidades que no estarían predeterminadas. Para Spinoza, el yo no es más que una ilusión. El yo, el alma, es una especie de ilusión, de distorsión óptica generada por la consciencia sobrepuesta, sumada a la confluencia de deseo. O sea, la conciencia para Spinoza es deseo más imaginación. Eso es lo que define al sujeto humano. Que al deseo se le añade imaginación. Es decir, componentes retóricos en el fondo. Pero eso no abre margen de posibilidades entre las que elegir. No hay elección propiamente, porque no hay libre albedrío para elegir. Aquí habría un margen de posibilidades entre las que elegir, sí, por eso él habla de yo como proyecto, como algo que está abierto, que está sin hacer, justamente.